Está Silvina Cagnoni, está Cecilia Picaroni. Ellas son integrantes de Fulanas Trío. Nos falta Rosario Palma, la tercera en discordia en este trío platense. Andan por aquí y se los agradecemos mucho. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Martín. Hola, Martín. ¿Cómo les va? Buenas noches a los oyentes. Acá como con muy, muy contentas de estar difundiendo ahí lo que se viene. Lo que se viene, y, claro. Y de estar de vuelta en la radio, compartiendo así una charla como vamos a compartir. Bueno, después de todo este tiempo que lo hicimos telefónicamente. Sí, claro, claro. Sí, hemos hablado el año pasado, repasando los 20 años, porque los 20 sí. años a Fulanas las encontró, bueno, en plena pandemia, ¿no? Plena. Y teniendo que celebrar de algún modo a través de las redes. Así fue, ¿no? Sí. Así fue, contando un poco anécdotas y andanzas por Instagram y por las redes. No había otra manera, pero había una necesidad de contar que, bueno, habían pasado 20 años, ¿no? Sí. No es poca cosa. No, y muchas ganas también de compartir claro, eso, ¿no? Muchas ganas de compartir también. Que también nos permitió ahí ahondar un poquito, ¿viste? Uh-huh. Porque cuando uno está ahí en el andar, capaz que frena menos. Claro. Y acá, bueno, en esa circunstancia... estuvo bueno ver un poquito, ¿no? Decir, a ver, ¿dónde por dónde anduvimos? ¿Cómo comenzó por dónde todo, anduvimos? ¿No? ¿Qué sé claro, yo? Claro. Esas cosas que son los lindas. Años redondos invitan de alguna manera a pensar y mirar hacia atrás, Cecilia. Sí, ¿no? Como una reflexión. Uh-huh. Claro. ¿No? Como mirar atrás y decir, a ver, ¿qué pasó en estos 20 años? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? De todo. La verdad que sí, que ha pasado de todo, cosas lindas. Uh-huh. ¿Qué es lo que más la... al recordar, al mirar hacia atrás, qué fue lo que más le dice? Mirá esto. Yo sí, como rápidamente lo que me genera es como toda una cosa de mucho movimiento. Y en ese movimiento aparecen personas, lugares, la andanza de los viajes, que todo eso te lleva a mucho intercambio permanente. Eso es movimiento de cosas. Uh-huh. ¿Y pasó muy rápido, Silvina, todo? Ay, no sé cómo decirte, pero uno capaz que no se ni da cuenta del tiempo cuando va pasando, cuando lo vivís con tanta intensidad, ¿viste? Eso. No va pasando porque va transcurriendo el tiempo, pero eso, por ahí si no frenás mucho. Claro. Es que bueno, uno va haciendo cosas sin andar pensando demasiado que en algún momento se tiene que detener a recordar. Claro. ¿No? Las va haciendo y el tiempo te va llevando y va. Sí, sí. Y después por ahí surge cuando te acordás alguna anécdota o mirás fotos, que ahora son las máquinas digitales, tienen millones de fotos de cosas. Claro. Bueno, decís, ¿te acordás de esto? Y entonces decís, ay, ¿en qué año habrá sido? Y entonces ahí empezás a intercambiar y te acordás de cosas, de personas, de no sé, de lugares. Claro. Conciertos, viajes. Conciertos, viajes. ¿No? Claro, sí. Encuentros. Bueno, vuelven a subir al escenario después de mucho tiempo, después de esta pandemia que no se termina de ir, después de todo esto que no termina de pasar, vuelven al escenario. Yo imaginaba, trataba de imaginarme qué se puede sentir subir al escenario después de tanto tiempo, después de todo esto que no termina de pasar. Imaginaba que podía ser algo muy parecido a lo que nosotros sentimos cuando volvimos acá a la radio. Sí. Cuando volvimos aquella primera vez que nos pusimos delante de este micrófono, cuando volvimos a ver encendida la luz roja, cuando tuvimos nuevamente al operador frente a la consola técnica, ¿no? Mucha emoción, muchas sensaciones, muchos sentimientos. Porque si bien habíamos estado haciendo radio, compartiendo desde nuestras casas, bueno, no a es subir, lo mismo. Llegar a la radio, encontrarse con la radio, y todas esas cuestiones despertaron unos sentimientos, unas sensaciones que incluso no sabíamos que eran así. Imagino que subir nuevamente al escenario para ustedes es algo similar. Es como un volver a empezar, ¿no? Sí. Es todo eso que vos nombrás, ¿no? Porque uno quiere los espacios a donde... Claro. Sean, aunque no los conozcas, pero sabés que ese lugar te permite encontrarte con otros, te permite disfrutar de la música... de un modo, bueno, que no es lo mismo que cuando uno la hace sola en su casa o con el grupo en tu casa o ensayás. Uh-huh. No, el encuentro con otros es lo más lindo. Claro, ¿no? Claro. Y es parte de lo que ustedes vienen haciendo. Entonces, ¿no? Es encontrarse con el otro. Encontrarte con el otro, con los lugares, con... así como cuando volvimos a los espacios también educativos en donde damos. Claro. Ay, decir otra vez estar acá, qué lindo, y tocar los, ¿viste?, los objetos. Claro, claro. Decís, bueno, esto que vos decís de la radio. Bueno, lo mismo, uh-huh. Yo creo que va a ser así que vamos a sentir. Sí, con una expectativa. Sí. Con una, sí, de volver. Y con muchas ganas. Claro, muchas ganas. Y muchas ganas. Muchísimas, muchísimas ganas. O sea, mucha ansiedad. Se notó la ausencia. Sí, claro. Sí, porque es algo que uno hace... ¿Habían parado alguna vez tanto tiempo? No, nunca. No, claro. Nunca. Nunca. Entonces, bueno, sí, es... y frenar también, o sea, estábamos atravesados por la pandemia, pero era algo que faltaba, ¿viste? Como algo importante que sí, nos faltaba. Así que bueno, es una, la verdad que es una recontra alegría volver, una enorme alegría, y las ganas de encontrarse y de hacer música ahí en vivo. Y volver a, presentando un disco. Presentando, ¿no?, un disco. Presentando que será el cuarto trabajo discográfico. Después de el Zanja del Mar, ¿cuándo lo habían...? 2015, o sea, son ya más de 6 años. Claro, volver a los estudios, bueno, todo eso lo habían hecho antes de la pandemia. Antes de la pandemia. O sea, sí. Venían con todo eso y de repente... Con todo, no. Y pensábamos ya 2020. 2020. Estar rodando. Claro, claro. Así y celebrar que... de ese modo, empezar a celebrar esos 20 años. Sí. Pero bueno, nos pusieron a todo en penitencia. Y todo quedó, ¿no? Como quedó suspendido. Todo suspendido. Sí, sí. Y ahora finalmente llega. Este gran paréntesis que por suerte fue un paréntesis de este modo con todo grabado. Claro. Porque si no, no lo hubiésemos podido hacer esto. Claro. O sea, estaríamos recién empezando a grabar. Claro. Retomando los temas, ensayando de nuevo para poder grabar. Así claro. Que quedamos con todo grabado en diciembre. ¿Diciembre del 2019? Del 2019. Ahí justito. Así que bueno, ha pasado el tiempo y finalmente este sábado... Y bueno, sábado... pudimos toda la parte de edición, de mezcla, que eso lleva tiempo también. Claro. Pero trabajamos con Juan Alvariño, que es un sonidista que con el que hemos es grabado... Es parte de Fulanas, ¿no? Claro, los dos discos anteriores los claro. grabamos... Dos discos y medio grabamos con él, anteriores. Y bueno, nos conocemos mucho y él conoce también lo que nosotras queremos y nos entendemos muy bien, entonces eso también permitió poder hacerlo de esta manera. Claro, claro. Porque cuando uno hace todo ese trabajo tenés permanente intercambio con él. Al menos nosotras trabajamos así. Lo que él hace y sobre eso trabajamos y claro. sobre lo que nosotros le decimos él trabaja y así. Así que fue todo una comunicación por internet. Claro. Sí, sí. Pero bueno, fue fluido. Bien, bueno, pero sí. Por suerte, de alguna manera, todo estaba grabado y ese trabajo se pudo realizar de ese modo, sin tener que estar ahí presente, se pudo llevar adelante de todos modos. Y así es que se terminó este cuarto disco, Al Filo del Cumbión. Sí. Este disco de 8 canciones. Sí, 8 canciones. Nos llevan de nuevo a pasear por Sudamérica, ¿sí? Partimos de La Plata con la canción que de alguna manera le da nombre a este trabajo, que es una canción de Nora Benaglia, ¿no? Tan amiga de ustedes también. Exacto. Con esa canción, El papelito que le da nombre. Partimos, digo, desde acá, desde la ciudad. Nos vamos a Uruguay. De Uruguay nos invitan a ir a México. De México nos invitan a ir a Bolivia. Bueno, tenemos que pasar por Cuba, Azul también, Cuba, ¿no? Por Cuba. A Bolivia no, a Cuba, digo. A Cuba. Y por el. Sí. Y por la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires tenemos que ir a encontrarnos con una referencia de sí. los azuleños. Esa, sí, somos los azuleños. ¿Para qué me paro? Me pongo de pie. Azuleña de corazón. Juan Carlos Madio. Madio. Sí. Madio. Compositor extraordinario de música pampeana. Azuleño. Así que. Y sí. Un valsecito hermoso, El canto de los teros. El canto de los teros. Otra vez nos invitan a viajar por esas sonoridades de este continente, por esas sonoridades que dan una identidad, por lo menos a ese continente que surge, diría Zita Rosa, al sur del Río Bravo, ¿no? A esa América morena, la América de verdad, diría Zita Rosa. Este cuarto disco... sigue un poco la línea de los anteriores en ese sentido. Eso te iba a decir, que el eje de Fulanas es ese. Y sobre eso giramos. Claro. Es el eje fuerte que sigue atravesando la elección de las canciones que vamos haciendo. Eso, seguir transmitiéndolas. las distintas culturas dentro de lo que es Sudamérica, desde todos sus aspectos. Cómo lo pueden transmitir sus poetas, ¿no? Sentimientos, geografías, recetas, qué sé yo. ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se van eligiendo el repertorio? ¿O cómo se eligió este? Y bueno, digamos, siempre ha sido así, trayendo a los ensayos canciones que nos gustan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después definiendo entre las tres lo que más realmente nos motiva para... Así que de ese modo, por un lado, después buscando a veces temáticas, ¿no? Uh-huh. A veces autores o autoras, decir, a ver, vamos por acá, vamos a ver. A veces países. Buscamos de distintas maneras. Sí, ¿tien? Claro. Uh-huh. A veces... ¿Escuchan mucha música? Y sí, sí. ¿Sí? ¿Escuchan? Yo escucho bastante música. Yo escucho. ¿Sí? Ah. No estoy todo el día escuchando música. Pero, no, todo el día no. Pero claro. Te quiero decir, escucho. Claro. Escucho, sí, y además trato de escuchar de todo un poco. Uh-huh. Y también me gusta escuchar cosas que me gusta reiterarlas. Ajá. Cuando me gusta algo, también lo vuelvo a poner. Ah, claro. Y lo vuelvo a escuchar y me gusta. Tengo como discos o autores o canciones que me gusta escucharlas siempre. Claro, sí, sí. No es que las descarto y son de una época. Uh-huh. Eso también me pasa. No tiene época la música, ¿no? No, pero te quiero decir, por ahí hay un disco con el que te encariñás y lo escuchás, claro, en el momento claro. que salió, y qué sé yo, lo escuchás millones de veces y después listo. Y después quedó ahí. Claro. Y algún día volvés a encontrar, este es disco que me acompañó durante... Y hay algunos que los mantengo y que siempre los vuelvo a elegir para escuchar. A partir de esa elección de ustedes, del repertorio que va quedando en cada uno de sus discos, de alguna manera vuelven muchas veces a poner en circulación algunos autores, ¿no? Algunos compositores, y en otros, en otros muchos casos los dan directamente a conocer, ¿no? ¿Es así? Sí, nos gusta por ahí buscar de autores de distintos momentos, ¿no? Bien actuales, quizás que tengan tiempo. Claro. Eso nos gusta, que haya como diversidad desde ahí también, ¿no? Porque, bueno, porque lo que te nutre es el todo, ¿no? Entonces, eso. Sí, es lindo porque a veces te enteras de esto que dice Martín. Ah, sí, este tema de fulanas, que bueno, que no es nuestro, claro. Y entonces uno explica, no, pero no es nuestro. Entonces se llega al autor de otra manera. Claro. Y entonces, bueno, a públicos que por ahí no tienen tan escuchadas determinadas músicas, van conociendo. Claro. Sí. Y de ese modo se van mezclando, porque en este disco podemos encontrar a Lila Downs entreverada con María Elena Walsh, ¿no? A Yupanqui con el Pitufo Lombardo, sí. ¿No? Digo, hay una linda, unos lindos encuentros que se proponen. Totalmente. Ahí, en ese sentido. Sí. Sí, una mezcla linda. Uh-huh. Sí. Y que el repertorio lo vamos armando también. En este caso fue repertorio que fuimos pensando para el vivo. Claro. Y después vemos, bueno, a ver, entonces después lo visualizás en el disco. Y ahí también descartas cosas o. Hay cosas que quedan afuera y hay cosas que quedan adentro. Claro, claro. ¿Qué importancia le dan a la presentación de...? O sea, vieron que hay algunos artistas que terminan de creer en la canción de alguna manera, una vez que la pueden presentar dos o tres veces en vivo y ven qué relación hay ahí con en vivo ellos tocándola y también con el público, como para que terminan de definir de ese modo... que esa canción entre o no en un próximo trabajo discográfico. Uh-huh. En el caso de ustedes, algunas de las canciones que son parte de este disco las hemos escuchado. Totalmente. La guitarra de Yupanqui y León Gieco, Zapata se queda de Lila Downs, las dos, las dos cubanas, ¿no? Bueno, la de María Elena Walsh fue parte de un encuentro que les propusieron aquí en la, aquí en la ciudad, donde había que reinterpretar la obra de María Elena Walsh. Así que algunas de esas canciones las hemos escuchado. Exacto. ¿Le dan importancia a esa escucha y cómo es recibida esa canción como para terminar de definir que vaya o no a un repertorio de ustedes? No, nosotros estamos convencidas de lo que queremos hacer por supuesto que te influye cómo claro. le llega al público. Sí. Decís, esto está lindo, pero no es que nos planteamos eso. No. Ni que alguna vez dijimos, che, esta no, porque... No fue bien. No nos ha pasado, claro. por lo menos. Pero sí nos gusta ver qué repercusión hay, pero no lo define. No solo en el público, sino cómo la sienten ustedes tocándola ahí tocándola. En vivo, sí, arriba del sí. escenario, cómo se siente. No, eso sí. Ahí, sí, ¿no? sí. Hay canciones que nos han quedado en el camino. Por eso han quedado ¿sí? otras. Claro. Sí, eso sí. Claro. Eso sí. sí. Por, entonces, bueno, naturalmente como que van quedando ahí y decís, bueno, las haces menos. ¿Viste? Y te vas dando cuenta que hay algo ahí que no... Claro, que sí. para una mismo, tocándola. Claro, quizá. Claro, sí. Nos ha pasado. Nos ha pasado, sí. Pero no es que lo ponemos como decir, bueno, a ver, el como un termostato y un termómetro claro. que nos indique eso. Uh-huh. Sucede. Sucede. Uh-huh. Ahí. ¿Vamos a escuchar la canción El Papelito? Dale. ¿Les parece? Escuchamos sí, esa, sí. esa canción que le da nombre, de alguna manera, a este, claro, a este una trabajo. Claro, una de las frases de la canción. Uh-huh.